O sea, deja que tuviera sidral, o sea, que, se, no, que lo dijo, ¿no? Y pues, ya era una enfermedad que en ese tiempo no se conocía mucho acerca como de qué... ¿Qué vicisitudes? ¿De qué databa? Y se murió por una neumonía, algo así complicada por lo que era el sidral de los malignos. O sea, se murió por pulmón. Sí. Por pulmón. Ay, Dios mío. Así es. Ya entiendo. Te bajan las patas y te tengo que te vas a cuando te las jale Freddie Mercury la noche. No importa, si es Freddie Mercury. Todo el volteón y órale. Under no pressure. Importa. Under pressure. Otra de las curiosidades, ¿sabían que él era casado? ¿Con su marido? No, con una mujer. Con John Lennon. Se casó con una mujer. Posteriormente se dio cuenta que pateaba del otro lado. Que no le gustaba tronar las guasanas en, y pues la dejó, con la derecha. Pero antes de dejarla le dio como no sé cuántos millones de dólares. ¿Para que no hablara? Rica. No, nomás. O sea, sin hacerla perder su tiempo. Si, okay. si no la hizo rica con el acá, la hizo millonaria, nada más con el dinero. Qué padre. Okay. Sí, qué bonito, qué simpático. Al menos tuvo algo satisfactorio de Freddie Mercury. Yo sabía no, sí. Eso, si son ¡Jesús! ¡Jesucristo! ¿Qué onda con eso? Por acá la gente que nos escucha nos está pidiendo saludos. A ver. Un saludo a Carlos. ¡Hola! No seas mal. Es más, hasta mando mensaje al correo de cromosoma23@hotmail.com. Con la promoción a todo lo que da. Es que ¿Cuántos están agregados al correo? Pues hasta ahorita llevamos... los tres del programa, ¿no? Exactamente, los locutores. Y Radio Cusay y FM. Sí, ya casi, ya somos casi. Somos tan populares. Ahí la hay llevamos. Que hacer un Twitter y somos Tweet Stars. Ah, estaría padre. Claro que sí. Es más, Chirago es un Twitter. Ay, no, qué huevo. O sea, voy a estar monitoreando mi Facebook, mi Twitter, el Google Más, mi correo electrónico, el correo electrónico de Cromosoma. Por Dios, yo sí tengo vida social. Y el Foursquare. Ay, perdón, y mi Hi-Fi, güey. No, ay, con que no veas que el Metroflog. ¿Sardón? Ya hay algo que se llama Ebody que puedes tener abierto todo a la vez. Ay, Dios. Dios. Por eso se murió Freddie Mercury, aguas. Por entrar a Ebody. Ah, como Freddy. Tus redes sociales, menso. Ah. Y dijo la palabra con M. Y dijo groserías. Y que debe 5 pesos. Y que no puede decir lenguaje soez, dice el reglamento. Atómico. Que dice atómico. Ándale, ¿para qué se mete con nosotros? Ay, a mí no me metieron nada, ¿eh? ¿No? Atómico. ¿Tus gritos eran naturales? ¿Cuáles gritos? Yo no grité. Meme, también hace como curiosidad. Volviendo al tema. Cállate. Que aunque era su persona muy extravagante, por no decir loca. Era la... Se queda con la risita. Bueno, Mercurio era una persona tímida y reservada, especialmente con los que conocía bien. Además, solía dar pocas entrevistas. Una vez dijo de sí mismo: cuando estoy en el escenario soy muy extrovertido, pero por dentro soy completamente diferente. Pues me recuerda a lo que era Michael Jackson, que también era pues una bomba cuando salía del escenario. Pero si lo veías en shows, cuando en programas. Cuando salía del escenario se contenía y luego... No, cuando salía del escenario le gustaban los niños y luego se contenía cuando estaba en el escenario. Ándale. No, pero sí, yo sí lo llegué a ver en grabaciones porque pues a mí no me tocó Michael Jackson. Gracias no, pues a Dios. Creo que tocó porque... Y sí, se ve tímido cuando sale a escena y se ve así como que... Gracias. Así. Pero también muy parecido, grandes artistas que son introvertidos. ¿Qué? También lo que era su... No. ¿Yo? Lo que era su pareja, que era Jim Hutton, que fue con el que vivió los seis últimos años de su vida, murió en el 2010 de cáncer de pulmón. Ah, dale. Qué cosas, ¿no? Ironías de la vida. Por pulmones. Malditos pulmones. Ay, ay, ay. Pero, ¿para eso cuando le diagnosticaron lo que es el sidral? A los días de una noche dijo que no tenía sidral. Pues obviamente, ¿verdad? Yo creo que... Sí, pues no manches, o sea... Como para andar diciendo, ah, mire, me dieron por el haga para que me diera sidral y pues, está feo. Bueno, y pues Mercury murió a la edad de 45 años. Ay, joven. Un jovenzuelo. Un niño casi de brazos. No, pero. Aunque sí, usted seguiría vivo. No lo crea. Sí. Podría todavía seguir. Si los Rolling Stones siguen, ¿por qué no Freddie Mercury puede haber seguido? Hubiera estado chido. O sea, imagínate, ¿puede haber ido a un concierto de Federico Mercurio? Ha estado muy padre. Fui al de Madonna. Como para la gimnasia con la magnesia, pero a mí una de las cosas que me gustaba hacer de Mercurio era su video de I Want to Break Free, porque salía con una falda totalmente declaradísimo, en una aspiradora, una falda de cuero pegadita. Qué bárbaro. Qué rico. Sí, yo creo que ahí. Así fue como conquistó el tono de Alexa. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Como Maussan. Es que esto es un fenómeno muy extraño y hay que hablarle con. Ah, hay que darle cachete. La sí, claro. ¿Y qué más tenemos? Dios, esos son los 10 minutos más largos que he tenido en mi vida, ¿eh? De hecho, ya, vamos, ya llevamos un buen rato, ¿eh? ¿Cómo sufres? Sí, de veras, ¿por qué no me han mandado a corte? Yo no entiendo, si ya pasaron más de 10 minutos. A ver, sordo. Pues vamos mandando cancioncilla, ¿no? Aquí los que traen las canciones. Ay, Cristo, bendito Dios, San José María y los coordinadores. ¿Qué hora dejé que mis compañeros aquí a mi izquierda? No sé, pues ahora sí que me la pongan y después decimos cuál es, porque no me acuerdo cómo las ordenamos. La primera canción es de Kansas. Esto es Carry On My Wayward Son. Ay, aquí igual sí se acordó. En Radio Cusey, sí, FM, huevo. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Volvemos. Bueno, igual tardamos un poquito porque pues, se van a tardar en buscar la canción y luego ponerle. Así estaba. Thank you. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Kusei Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Kusei Network. Bueno, ya que sea broma, porque tiene que ser esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Kusei Network. ¡Chimichanga! Bueno, aquí estamos de vuelta con un sordo nuevo. No. Ay, nuestro promo que escucharon, qué bonito, bravo. Bravo, hasta que. Yeah. Ya hace falta. Estamos aquí cotorando. Nos pregunta José de Mérida, que ¿cuál es el correo? El correo es cromosoma con doble S 23@hotmail.com. Ay, para que ahí nos agreguen y cotorrear y trolear gente muy divertido. Igual también nos pueden mandar canciones en el transcurso de la semana para ponerlas en el programa. Y saludos o ideas de temas, cosas así. Sí, sí, porque generalmente nunca tenemos ideas de nada, entonces, por favor, mándenos ideas. Un saludo a Mil Morales de hasta el DF, de parte de su primo. ¡Ay, también Chilanga Banda, vamos! Ah, no, bueno. Hablamos un montón a madral hace ratito porque tenemos sordo nuevo. Y el sordo nuevo no sabe qué pedo. Es diferente, es que es otro planeta sordo nuevo, entonces sordo nuevo tiene el horario de su planeta, entonces hay que aclimatarse un poquito, pero no está güey. No, es chido, es cotorra chido. Sí, así es. El sordo. ¿Sí? Es que este sordo debería estar en clase, pero se voló la clase. Sí. Ya regresó el otro sordo. Un saludo al profe de sordo que... No, bueno. Ay, no, bueno. Por si lo buscaban, aquí está. Dale. Siguiendo con ya el último bloque, de porque ya es mucho de hablar de Federico Mercurio, no inventes. Hasta ahí que se murió, pero pues ya. Ya hace mucho, hace ya. 20 años. O sea, tiene más de muerto que yo he nacido. Cristo, Dios mío. Ah, que ya voy a cumplir la. A nadie importa. A nadie le importa. ¿Sordón? ¿Ya le dieron su credencial de lector? Ya. ¿Al bebé? Sí. Sí, ya. Ah, ok. Sí, ya alcanza el timbre. Sí, ya tiene su credencial así para votar en las elecciones infantiles. Ya. Bien. Tiene permiso para ir a un table. No, no tiene permiso, pero yo. Pero igual. Sí. Ah, mire, le está castigado el niño. Ya se sintió. Oh. Próximamente en el canal de YouTube, la primera rasurada de Carlos. Oh. Ay, ya, pues ya. Estoy cansado. Vamos al tema de Federico Mercurio. En su testamento, Mercury dejó la gran mayoría de sus bienes. A mí no. Sus casas, ¿no? A mí tampoco. Se pasó de maldito. Y de hecho es de autor de sus canciones a Mary Austin. Al resto de sus parientes y a su hermana Kashmira. ¡Ay! ¡Sabrosa! ¿Sí está muy buena? No sé, pero... Pues por lo menos ya el billuyo sí te ayuda a verla más cercana. ¡Sabrosa! Más acá, ¿no? Además, dejó 500,000 libras para su cocinero. Que se me hace que también había... Que me preparas un huevito. Ya, okay, le daba moronga. y la misma suma para su asistente Peter Freston y Jim Hutton, y 100 mil para su chofer. Yo digo que allá había unas fiestas muy simpáticas en las dos. Yo digo que se iba a las fiestas y se regresaba temprano. Y pues Mario este sigue viviendo en lo que era la casa de Mercury, llamada Guardian Lodge. Y pues ya lo he entrevistado mucho porque pues conocí a Freddie Mercury. Bien bonito, qué padre. Y pues sus cenizas de Freddie Mercury están esparcidas, se dice y se comenta, que en su estatua. Se rumorea, pues, a lo largo de un lago. Es un monumento. Pero son puros rumores, no se sabe bien. ¿Qué más sabemos de Freddie Mercury? Pues que era también compositor, escribió 10 de las 17 canciones de su álbum The Greatest Hits of Queen. O sea, se ve muy creativo. Una persona bastante muy creativa. Tenía una muy buena voz. Una muy buena voz. De hecho, hay un video que me ha gustado donde se interactuaba mucho con el público. Entonces que hacía ciertos tonos y decía que la gente los hiciera. Entonces dice, por ejemplo, da, y todos da, ¿no? Y empieza así a subir el tono, a bajar el tono, jugar con la voz. Y de repente, él hace que toda la gente se quede así como de, ok, mejor no decimos nada. Está padre, es un pedazo de un video de un concierto. Sobre todo la canción de Barcelona, con una de las mejores cantantes de ópera que existe. Sí. De hecho, se dice que la conoció en un hotel y ella así como que le pidió, así como que, ay, güey, canta conmigo. Y dice que ella comentó que lo que hacía Freddie Mercury era que algo que pocos cantantes de rock hacían, que él vendía su voz. Y Freddie Mercury pues cantaba en una escala más grave de lo que era su voz. Y pues padecía de nódulos en la garganta. ¡Ah! Y eso es. No preguntes. Y decía que nunca había tomado clases de canto, Freddie Mercury. Ah, entonces ya rifé. Ahí está, empieza. Tocamos la banda La Reina y ya se armó. Aunque está la princesa y ya, con eso la armamos. Ah, que por cierto hay un chavo rondando en YouTube, en videos, que su tono de voz es muy parecido al de Freddie Mercury. Pero pues sí, hay muchos comentarios en los que dicen, ah, pues canta como Freddie Mercury, pero no es lo mismo. O sea, si lo escuchan, sí es muy parecido. O sea, tú dices, ah, pues Freddie Mercury, pero se nota hasta en la forma en la que expresa la canción, que pues no llega a ser lo que el gran Freddie Mercury hacía. No, ni con chochos. Y lo que poca gente sabe es que también Mercury grabó 2 álbumes como solistas y lanzó muchos sencillos que, aunque no tuvieron así como que la popularidad con el grupo Queen, sí estuvieron en los top 10 británicos. De hecho, Water. Y pues obviamente todo lo que sabemos de Freddie Mercury, su inconfundible bigote. De hecho, hay un meme de Freddie Mercury. Feels like Freddie Mercury. Exactamente. Está muy padre ese meme, lo cual me ha pasado bastantes veces que te digo, oh, feels like Freddie Mercury. Y pues, obviamente el Doodle que sacó con conmemoración Google hace poquito. Es que Freddie Mercury tiene una, a pesar de que murió joven, tiene tantas cosas para comentarle de su vida. Y hubo, creo que el otro día que comentábamos, que hubo 2 conciertos en conmemoración de él. No, es que solo sabe mejor Las que yo, creo. Que en uno estuvieron lo que fue Elton John y Annie Lennox, David Bowie. ¿Sardón? Sí, efectivamente, fue en 1994, me parece. Y sí, efectivamente, estuvo Elton John, George Michael, Atómico. A ver, permíteme. Atómico. Gracias, Homero. Atómico. Atómico. La señora Lennox, para no hacer trabalenguas, Guns N' Roses, incluso estuvo el vocalista de Led Zeppelin, se me fue el nombre, Robert Plant, también estuvo tocando, creo que Little Crazy Love. Y pues fue un concierto homenaje póstumo a Freddie Mercury. Si buscan en YouTube, en cualquier, ya están todos los videos del concierto disponibles y hay unas joyas que pueden sacar de ahí, bastante, bastante buenas. Bastante buena. A mí me gusta, aunque mucha gente no, a mí me gusta cómo canta Annie Lennox y David Bowie la canción de The Pressure. Me agrada mucho y me gusta verla, de hecho, porque son tan teatrales los dos, tanto Annie Lennox como David Bowie son. Bueno, David Bowie es una diva. Siempre. Y está, es divertido verlos. Y también la mezcla de lo que es este Elton John con lo que es Guns N' Roses. Con Axl Rose. También el que está bien, en ese tiempo todavía no era declarado gay, pero a la póstume sí. George Michael con Somebody to Love también está, sí, es muy buena rola. Muy buena rola. Y pues, ¿qué más dice por acá? Se comenta que si Freddie Mercury hubiera hablado antes de que tenía SIDA, se hubiera podido recaudar mucho dinero para la causa, porque pues, era una figura muy importante. Pero de igual manera, de forma póstuma, el grupo Queen formó una asociación para ayudar a los enfermitos de SIDA. Fue un momento muy importante, se dice aquí en la historia del SIDA. Así es. Shalalalala. Y dicen que esto es, en el lago tiene 3 metros de alto. Y tiene la forma de el meme de Fizz, la Freddie Mercury. De ahí se sacó. De hecho. Sí, yo tengo la duda de cuánto tiempo llevamos hablando, porque sordan. ¡Ah! ¡Bien! Estaba, ¿eh? Es que yo tengo que ir al cronómetro para poder cambiar otros temas. Pues así es, oye, es un día muy triste para lo que fue la música, porque falleció Freddie Mercury hace 20 años y fue un gran compositor y cantante. Así que una cancioncilla. Descansa en paz. Sí. ¿Qué cancioncilla iremos felizmente? Vamos con esto que es de Kiss, que se llama Come on and Love Me. Es en Radio Cusey FM lo que la gente de Cusey quiere escuchar. semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. Ay, muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. Ok, pero con ganas. Escucha como son 23 todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Vaya, José. Bien, Stitch. ¿Cómo le Mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, hácelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. Bueno, aquí estamos de vuelta. ¡Yay! ¿Sí? Ay, un saludo a todos los que nos escuchan. Ah, sí, yo quiero mandar saludos. Yo. A ver, el chilanguito de la esquina. Yo. Un saludo a mi amiga Liz y a su amigo Eli, que nos están escuchando desde Moss Beach. ¡Yay! Hello, Moss Beach. De hecho, están en un Starbucks, según ellos. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué fresones! No, de hecho ahí trabajan. Mejor que se lo tomen. De hecho ahí trabajan. Ah, qué padre, entonces sí me agrada. De hecho creo que únicamente el Starbucks Express aquí en México, allá es cualquier cafetería. Amén. Pero aquí yo tomo café del Oxxo. No, y el del Seven también está bueno. Está sabrosito y barato. De hecho el Starbucks sabe bueno hasta eso, ¿no? No, pues más te vale que sepa bueno, ¿sí? Sabe rico, pero como que un café a 50 pesos le quita el sabor. Mi coca me vale a 8 y sabe más sabrosa. Ah, coca. Ay, mami, coca. ¿Qué coca? Bueno, estamos aquí con las noticias. Hay mucho ruido, no sé por qué. Ah. Me voy a morir. Es el viento, son los huracanes. Me siento como en un avión. De hecho. De es hecho. Así, como sí, es así como que vamos en el aeropuerto. Sí. De hecho, creo que no me oigo. Las salidas son por aquí. Y por allá. Y por allá. Tenemos turbulencia, por favor. Bueno, me voy a quitar entre los audífonos. Es muy molesto el sonido. Resulta ser que entre las noticias curiosas y extrañas de hoy hay un ginecólogo que está siendo demandado porque tenía fotografías de sus pacientes. Válgame Dios. Dios mío. Que ese sí se como que llegara al punto de grado de enfermedad, ¿no? De las 10,000 fotos que tenía. Dios mío. Ándale. De las 10,000 que tenía. 700 fueron las demandas que obtuvo 700 mujeres. O sea, no todo el mundo. Y lo que se comentó era que también te tienes que conocer a ti misma para saber que eres tú en la foto. Sí, o sea, que también he explorado esto. O sea, ¿cómo puedes decir? Ah, ¿esa? Esa soy yo. Yo no entiendo cómo pudieron. Y me pregunto, en el juicio, lo que sea, ¿cómo comprobarán? O sea, a ver, señorita, a ver si es cierto que es usted. A ver, sonría. A ver, muestre bien esa mazorca. A ver, no, como los fotógrafos para los certificados que te acomodan así la cabeza, que poquito a la derecha, poquito a la izquierda, así no la pierna, poquito a la pierna arriba, poquito abajo, ahí mero, ahí bueno. Mira, ahí coincide. A ver, ahora sin flash. Ahora con Zoom. No. No, pues sí, entonces pues digo, o sea, qué enfermedad tener que tomarle fotos a todas tus pacientes de. Sí, no, yo tengo otra noticia, A ver qué. A ver. Compañeros, ñeros, borrachos, nachos. Ya salió el libro de recetas para la cruda. ¡Bien! El recetario para la resaca es un libro que contiene recetas especiales para preparar la mañana después de una borrachera. Según dicen sus editores, el libro contiene todo lo que usted necesita saber para entender, manejar y superar la cruda realidad. ¡Exacto! O sea, oh, se escucha mucho ruido. Y además también incluye unos jugos, juegos, gráficos y cuestionarios para descubrir qué tipo y o grado de resaca es la que se está experimentando en ese momento. Las recetas, como todo libro de cocina, van desde lo simple hasta lo más complicado y no tiene nada que envidiarle a cualquier manual de cocina gourmet. Es más, ninguno de esos libros contiene el famoso sándwich Elvis con manteca de maní, banana y tocino. ¡Órale! Pues está interesante. Para todos aquellos borrachitos. Hola. Ay, me voy. ¿Dónde es que lo venden? Sí, de hecho, encuéntrenlo en su librería más cercana. Pues eso está muy práctico, porque uno se ve antiguo, pues no. Y luego falta que de, ah, ya sé, toma tu chela para que se te cure. Y luego no falta, no es cierto, te hace daño, toma agua. No, con agua sabe que, entonces ya uno no sabe qué hacer, es muy difícil. Es un problema muy serio. Tortugada de los fines de semana. Ah, una tortugada. Digo, no hay nada que cure, Atómico. ¿Sí, diga? De esas crudas que te vuelven religioso. ¿Por qué? Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Ay, yo quiero un tono para que todos se callen, también como sordo. No puedes tener ese tono. Bueno, pero yo lo quiero. Eso es, pero ya, un tema que padre. Que casi no te escucho. Ah, ese es mero. Bueno, gracias. También estas noticias, un perrillo feliz y contento se comió millones de dólares. Uy, pues espera. Tenía la dueña como un millón de dólares en su mesita muy felizmente. Y llegó el perrito y se lo comió. Ah. Ups. Marido. Imagínate cómo se comió el dinero. No, qué feo. Fíjate cómo lo sacaron. No, yo creo que ya no se. Deja que lo hayan sacado, yo creo que ya no servía. Todavía funcionara. ¿El dinero? Ahora los maestros se deben de creer cuando digas que tu perro se come la tarea. Deberían entenderlo. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué le va a pasar al pobre perrito después de haberse comido tanto dinero? No lo dudaré ni tanto. Yo. Sí, el niño de la playa naranja. Yo. Sí, a ver allá. La amiga de Mojis no estaba conectada. No, bueno. Qué triste. Regrésame mi saludo. Sí, no, como hay que... Otra vez un saludo a Liz y a Eli, que están en Starbucks, Moss Beach. Saludos a todos ellos. Ay, no, ya no. No se quedan saludos. Saludillos. Y también, entonces, el Canelo ya salió de la cárcel. Yo sí que estaban con el pendiente. ¿Cuándo lo metieron? Se mandó el Archie Solís. ¿Pero tampoco sí le habían dado sus 24? Sí. Nada, 24. Nada, y sí. Tal que salió en una entrevista el Archie diciendo que el procurador había dicho que había enviado una negociación, pero ese Archie que no es cierto, o sea, que con él no ha hablado nadie, que es puro verbo y... Lo cual no me sorprendería mucho. Además por un pleito de faldas, pues como... Y que solo pues caso, espera, ¿no? que se haga justicia porque pues no está simpático. Es así como que demando al compa que me bajó a la vieja y nos madreamos. Pero es que en un boxeo es diferente porque sus manos son consideradas... Armas blancas. Armas mortales. Armas mortales. Armas blancas. Entonces aparentemente... Armas atómicas. Estaban ahí entrenando y se encontraron casualmente, o sea, sin pelear, o sea, sin pelear. Y el Canelo le metió pues una reverenda madrina... Pues cada vez no. Que avienta un puñetazo se oye el escopetazo, ¿no? ¿Qué comparas al Canelo con Chuck Norris? Nada. Nada que ver. Pero pues entonces ya salió de la cárcel. No, bueno, porque y de ahí a pelear. ¿Mm? El problema es que pues es que se supone, es grave porque pues tiene gente que lo apoya, federación, como un tipo sindicato y. Pues nada más los de la televisora grande. Que pues son patrocinadores oficiales y que o sea apoyan al Canelo y pues billuyo tienen. Entre otras noticias, hoy es Thanksgiving. O sea, Día de Acción de Gracias. Así es. ¿Ah, hoy? Entonces hay muchos hubo tres partidos muy buenos de fútbol americano, si les gustan. Hay otro a las 7, si mal no recuerdo. El primero fue a las 11 de la mañana, pero están, hoy es día de fútbol americano para los gringos y pues para ustedes si quieren verlo, el siguiente es a las 7 de la noche. El fútbol americano. Y mañana es viernes negro. Black Friday. Así. O sea, lo que quisieron farolear hacer con el Buen Fin, que valió para pura madre. Pero es lo que comentan, escuché en las noticias que el famoso Buen Fin, obviamente para las empresas de ventas les funcionó, pero para todos los demás los dejó super mega endeudados, ¿eh? Así es. O sea, pero sí, eran disque ofertas, pseudo ofertas del Vilasco y la gente se... Es que como todo, cuando te ponen, cuesta 10 pesos, o sea, no manches qué caro, y luego te ponen, ah, cuesta 9.99, no manches, 9.99, tengo que comprar 3. Porque la mentalidad de mucha gente, o sea, está en oferta, pero no ocupas, no importa, está en oferta. Así es. No, sí, la verdad es que muy pocas cosas valen la pena. Vamos a ir ya merillo con una canción. Sí, sí, ¿cuál sigue? Si me pueden informar. ¿Cuál es la que sigue? La de The Call. Oh, The Call con Regina Spector. Exacto. Ay, estás en Radio Cusey FM. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Volvemos. Quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word grew louder and louder till there was a battle cry. I'll come back when you call me. No need to say goodbye. Just because everything's changing doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark over. No need to say goodbye. You'll come back when it's over. No need to say can't feel it, too, doesn't mean that you have to forget. Let your memories grow stronger and stronger till they're before your eyes. You'll come back when they call you. No need to say goodbye. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusey Network Radio. Tenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Cansado de que a sus no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. Quiere escuchar. ¿Para qué queremos efectos de sonido ya con eso? Ya sé. Estamos de vuelta, gente feliz que nos escucha. Yeah. Y no la y la no tan feliz. No, nomás la gente feliz que nos escucha. No, la nota no. Entonces a los otros los mandamos a la... Sí, por un tubo. Ah, ok. Nomás la gente feliz nos importa el día de hoy. Ok. Yay. Tenemos... Ay, no, el Woody se cerró. ¡Ah, oh, Dios mío! Qué susto. Una noticia más. ¡Dinos! Sí supieron. No. Sí se enteraron. Ah, okay. ¿De qué? ¡Gank! Ah, no sé si es otro programa. Que aparecieron 23 muertitos. Y te robó la artilla. No me importa. 23 muertitos. Sobre Avenida Lázaro Cárdenas. Está muy largo ese ton del principio. Es que porque 23. Entonces ah, para unos cuerpos se van. Seguro que tiene cuerpos, van así como son. No, sí. 23 cuerpos. 23 cuerpos. Ah, hasta los que contaron, ¿eh? O sea, fue así como que, a ver, ahí va uno, lo viento. Dos, lo viento. Tres, lo viento. Es como, como ir sacando así, ay, mira, ¿quién me dejó Santa Claus hoy? Ay, no manches, así, nomás de la... Yo creo que ni los contaron, fue tan entero, ¿no? Ay, cosas, pues, oiga, pues veo como que son como unos... Y que ya sé que es un número que termine en... O sea, lo termine cerrado para que parezca que es real, ¿no? 23 cuerpos. Ah, sí, no. Y divididos en tres camionetas. O casi como de entrevista de policía, ¿no? Sí, encontramos 23 cuerpos en la avenida, aparentemente de procedencia masculina la mayoría. ¿Sí, Sordan? Es para que la nota coincidiera con cromosoma 23. Claro, es que... Y mi edad 23. No, no digas eso. Ahorita no que la PGR, vale madre. Es para publicidad. Chilango, suelta todas las armas. Todas las camionetas venían con el logotipo de cromosoma 23. ¿Sí, Sordo? Un servicio social, acabamos de perder al otro Sordo. ¿Alguien lo ha visto? Ya no lo vimos después de ese comentario. ¿Dónde está? ¡No! ¡Sordo! No puede ser. 24 cuerpos. ¿Querías camioneta? ¡Ahí está tu camioneta! Y la Cheyenne, pa. Ay, ya. Ay, con los ojos afuera. Katy maneja. Ay, no, qué triste. Sí, no, muy mal pex, ¿eh? Todo el mundo en la punta, que son los... Obviamente... ¿cómo se llama? Los matacetas, ¿no? Los matacetas. O la delincuencia organizada. ¿Qué no? ¿Qué pasó, Don? Pero todo mundo apunta que fueron los matacetas, entonces vamos a dejarlo así. Digo, usted... Ah, de veras, el cuarto de Milenio es un nuevecito de paquete. Sí, de nuevo, mire. Mal chiste, perdón. Ay, perdonado. Ya no sabe uno ni quién mata los cuerpos. Ya no sabe uno qué puede confiar. Cuando uno quiere confiar, los matacetas te quedan mal. Oye, ya no puedes confiar ni en el ginecólogo. ¡Ni en tu perro! Este mundo, la gente está muy loca. Wow. Imagínate que te haya pasado lo mismo, ¿no? O sea, que es una persona que tu ginecólogo se tomó fotografías y llegas a la casa de tu perrito, se comió tu dinero. Y luego te dan tu camioneta llena de cuerpos. Está muy feo. Sí. Una limpia. Ay, bueno. Realmente. Eso es a lo que yo le llamo una mala semana. Muy mal día. Ay, no. Y estas noticias. El transporte público quiere hacer huelga. ¡No! ¡Ay, cómo! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le metió! ¡Se le imagínate corriendo para atrás. Se para y luego voltea. ¿De qué te sirves? Y si no pasa nada. Ayer volví a quitar la mierda. Se me doy un tamaño y sigue el camión, ¿no? En el cruce de calles van contra los ciudadanos. Los atropella un poquito el ácido. Se mete por el túnel de la Minerva y sale, no sé. Y sigue con el túnel. Ahí todavía te cobra la carrerita que te hizo hacer. Porque no le va a alcanzar para el diésel. Ándale. Ay, qué bonito es el transporte público, señoras y señores. Ay, bueno, pues claro. ¿Qué? A ver, ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué no? No es bonito, güey, no es bonito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te dan masajes, sauna. Aromaterapia. Tienes razón. Duerme, te echas una buena siesta porque te la echas. La buena siesta. Ah. Es más, yo digo a toda la gente que tuvo su jueves y no le tocó. El siguiente jueves se vayan de la mañana y tú me detes 80. Así es. Considero que al así macrobús de la boca. Ah. Ay. Ya no lo necesito. Y punto y aparte. Ah, ok. Bueno, yo solo diré que la gente a veces piensa cosas, pero resulta que no. ¿Que no? Que no. Ok. Bueno, ya. Ah, pero el punto es que como ya decían que no iba a haber paro y que la fregada, lo que están haciendo los hijos de todo es su repus con sangre y de... ¡Guácala! Bueno, de su... Perdón, diré otra cosa más de acuerdo a Cusey. Los hijos de su pipo, Radio El Cuadrado. Es que resulta ser que están deteniendo unidades. Entonces sí hay servicio, pero está pasando con más tiempo de demora. Entonces es como que más caros son. Aunque ya dijo Vialidad Transporte que lo que van a hacer es que van a sancionar las rutas que hagan esto, que son 70 las que están haciendo esto ahorita. ¡Santo Dios! ¿Y cuántas hay? 70 rutas. Que las castiguen bajándoles el costo del pasaje. Y... Sí. En otras noticias, nuestro amigo José de Mérida nos mandó una noticia loca. Dice que en China, los que no ven, o sea, los cieguillos, ahora pueden disfrutar de las películas más taquilleras de Hollywood. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo tiznados? Ah, pues contratan gente que se mete al cine y les narra la película. Ahorita abrió la puerta y ahorita sacó un cuchillo. Y está vestido rojo. ¿Qué es lo que hace? Wow, qué impresionante. ¿Qué? Y cambió de pierna y ahora se vio todo. Sí, wow. Así es. O sea, aparte de contar primero, cuéntanos la reseña de la película antes de que entren para ver si quieren elegirla. Y luego se meten en la película para comentarla. Sí, Sara. Imagínense un cine porno. Esa María Madre de Dios. Ah, no, bueno, ¿eh? No, pues ese sí va, me fingía ciego. Fetichismo. Nomás te van a decir que eso. No, y ahorita la tipo se quitó la ropa. Y ahorita. Y ya, en un momento yo no me escucho así de. Y el principio, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Ay, qué bueno que no hay menores de edad escuchando. Y bueno, también continúo con la noticia que decía Chilango de... Del recetario para la cruda. También hay usos importantes para todas ustedes, personas alcohólicas que nos escuchan el día de hoy. Para todas ustedes, ¿eh? O sea, yo no. No, yo no. Se hizo una increíble torre de sonido con 5,000 latitas de cerveza recicladas. ¡Wow! Crearon... Sí. Perdón. No, sí. Tú síguele. Los diseñadores Yuri Suzuki y Matthew... No voy a pronunciar eso. Crearon un equipo... ¿Qué? ya vi. Crearon un equipo de parlantes amplificadores con 5,000 latitas. Según cuentan, se inspiraron en los sistemas de sonidos utilizados en los guetos de Jamaica, donde por falta de recursos los músicos de reggae tienen que improvisar. O sea, es así como que, o sea, una latita amarrada con un hilito a la otra latita, ¿no? Bueno. Y se fue así que Suzuki y ese tipo tomaron la iniciativa de una marca de cerveza llamada Crear Algo de la Nada y se pusieron a recolectar latitas para armar el sistema de sonido. El resultado fue un potente cubo de 2.5 metros de alto por 2.5 metros de ancho, con parlantes en su interior y en las paredes laterales, así como también un micrófono hecho con una latita, por supuesto. Qué loco, ¿no? Eso es tener imaginación, mucho tiempo. Y mucho de pistear. qué rico. Y dice aquí José, para que los borrachos no tiren sus latas. No, pueden usarlas. Es más, tienen un pretexto. ¿Qué haces, hijo? Construye un equipo de sonido. De última tecnología. Estoy aplicando mis conocimientos. Es más, ¿por qué no haces para la cabina? ¿Para qué transmitimos? No, o sea, platitas. Claro. Bueno, pues vámonos a ir con un corte comercial. Vamos a irnos con una canción sencilla. ¿Nos haces el favor de presentarla, Víctor? Claro, ahora sigue una canción de Radiohead que se llama Paranoid Android. Ay. Radio Cusey FM, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Puede limpiarse. Ay. gente feliz. Estamos de vuelta en Cromosoma 23. Uy. Con dos radioescuchas menos, que se jodan, ¿no es cierto? ¿Por qué apaga la computadora? Déjenla como sonido de fondo. Si pueden escuchar el Night Cat por 10 horas, pueden escuchar Cromosoma 2. Bueno, creo. Liz, qué bueno que ya estás en tu casa. Ah, qué bueno que... Estaba con sí. un pendiente. Yo también. Aquí tienes a todos preocupados. Yo pensaba que se llena el Starbucks. Dije, no, ¿qué va a hacer de esta niña? ¿Qué va a pasar con ella? Pero ya, no pasa nada. Ya está sana y salva en su casa. Así es. ¿Y tenemos noticias? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo? Sí. A ver, saquen las noticias. Víctor. Bueno, tenemos una noticia bastante curiosa. Resulta que en un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine, publicaron que mirar los senos de una mujer pueden darle una vida más larga a los hombres. Dios mío. Es por salud, ¿ya? Ya. No, o sea, no es morbosidad, no es que seamos unos puercos, léperos, depravados, cochinos, no. De hecho, esto lo señaló una doctora, la doctora Karen Weatherby, que dice que basta con 10 minutos al día para notar ese efecto. No, pues sí, No sé a qué efecto se refería. Bueno, también lo podemos ayúdame ver. A mi rehabilitación. No, Dios mío. Pero yo creo que te alarga primero otras cosas que se notan más, ¿no? Que se notan, sí. O sea, ahora sí que. Sí, no, o sea, se conoce a los... ¿Qué te estás creyendo? Ay, qué chico. Bueno, esta investigación fue realizada en hospitales de Frankfurt, Alemania. Y monitorizó durante 5 años la salud de 200 hombres. Qué rico. La mitad de ellos observó los pechos de una mujer a diario, mientras que la otra mitad se abstuvo. Eran por el verano. ¿Y por qué no me agarraron a mí para hacer ese experimento? For fun. So grab your dick and double quick. ¡Ey! ¡Mi canción! Sí, que la gente escucha que se le quita. ¡Ay, your dick and double click for porn! ¡Porn! ¡Porn! ¡I hate the internet! Señoras y señores, tenemos un café gratis en Starbucks. ¿Pero tenemos que ir hasta Moss Beach? Ah, buena pregunta. Pasó algo raro con mi ventana de la... Sordón. Dudo que tengan un Nescafé gratis en un Starbucks. Lo dudo mucho. ¿Nescafé? Sí, dijiste Nescafé. ¿Dije Nescafé? Sí. ¿Yo? No, café, sin el Nes. Atómico, que dice atómico. Wow, atómico. Qué impresionante. Atómico. Las computadoras no me quieren. Hoy te falla nunca. Todo. No, ¿qué pues? No, todo no me falla, fíjate. Nomás el internet is for porn. No. Pues es que tengo mensaje de gente que nos escucha felizmente, pero... Tengo trabada la computadora. No, pues es que es la de aquí, por eso. Pues quiero detenerlo. Bueno, mientras, es que la rata se quedó sin queso. A ir con otro estudio que realizaron. Una empresa dedicada a la informática se encargó de investigar las 25 contraseñas que más se utilizan en internet. Con todo y que se supone que deberían ser súper privadas y súper seguras y encriptadas. Pues. Yo quiero que sepan, voy a decir nada más las primeras 10, las 25 no son muchas. Pero la primera de ellas es password. Ok. Wow. Sí, muy bien. La muy segunda es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esa es la tercera. La cuarta es QWERTY. Gran imaginación de las personas. La quinta es ABC 1, 2, 3. La sexta es monkey. Tiene fijación con los changos. Qué raro, ¿no? La séptima es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ya llegaste a grado de complejidad. Ay. La octava es Let Me In. No sé por qué. Déjame. Let Me In. Déjame. Novena. Ahora sí que déjame echarlos ahí. La novena es Trust No Uno. O sea, Trust No One. No confíen en nadie. Y la décima es Dragón. Dragon. Okay. Pokémon. Ching, ya dije mi contraseña. No. Cosa. tan divinas. Sí, ¿verdad? Yo lloraré todavía. Ay, no. Bueno, Cristo, Dios bendito. O sea, aquí ya nos está mandando José Jafet. Ajá. Las publicaciones que... Que tú no puedes ver porque la tengo. Sí, es que mandó noticias, pero no puedo abrir. De hecho, iba a leer una donde es un letrero de una universidad donde dice que se prohíbe la masturbación en los baños. Ah, está buenísimo eso. A ver, lee el anuncio que decía el letrero, nomás el pulmón. Te interesó mucho, ¿verdad? De hecho, está. Yo también vi esa noticia, nada más que. Bueno, es como que muy curiosa, no se me hizo. Masturbarse en la universidad ya va a ser una violación a las normas. Pero nomás el puro letrero. Dice, en varias universidades apareció. ¡No! ¡Es un letrero! ¡Ah! ¡Un abajito en letras cursivas! ¿Masturbarse en la universidad es una violación a las normas? Sí. Este letrero. ¡No! Lo que dice que por el exceso de semen que está cayendo, bla, bla, bla, bla, bla. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tiene diferente tipo de letra. Masturbarse en el baño es una violación de las normas de la universidad. El nuevo suelo de los baños no está hecho para soportar vuestro semen. La excesiva cantidad de semen encontrada cuesta miles de libras a la hora de ser eliminado para los profesionales y se reflejará en el precio de la matrícula del año que viene. O sea que está la multa. Es como que la chaqueta más cara que te puedes hacer. Pero de hecho ya se descubrió que todo fue una broma y fueron unos que pegaron en la universidad de Inglaterra, creo. Que luego siguió la copia en Estados Unidos y que eventualmente llegará y se expandirá, como suele pasar, a todos los países. Y sí, tristemente, bueno, más bien, felizmente es una broma. No, bueno, a mí no me interesa ese tipo. Ay, cállense, que cuando la prepa les pedían la muestra, nadie quería. A mí nunca me pidieron prueba de nada. ¿No? En mi prepa, en laboratorio de biología, siempre ocupaban un voluntario, bueno, un voluntario por mesa... Que fuera al baño y trajera una muestra de semen para verla en el microscopio. Y nadie quería, siempre. Tal que en una ocasión que se fueron cinco chavos, eran cinco mesetas. Y sordón. Yo siempre esperé por ese día, lo esperé. Nunca me toqué. Y nunca llegó. Llegó ese día, llegué tarde. No me quería ser voluntario, no pude. Creo que yo falté ese día. Ah, es que me piden por acá la página de lo de la prohibición. Pero luego pide que se lo pidan a mejor al correo de cromosoma 23 arroba hotmail. Y si mejor lo publicamos en el Face. Es que que nadie nos quiere. Ah, entonces en tu escuela eran unos pervertidos y mandaron a cinco chavos. Pero resulta ser que ninguno pudo, solo uno. Entonces ya lo repartieron así como que, ay, vamos a ser disque para que no sepan quién fue, ¿no? Ay, pues allá, ja, o sea, eventualmente todo el mundo supo de quién era. Y cuando yo vi mi microscopio, eran espermas de dos cabezas, dije, ¡no, mucho! ¡Es que deforme! ¡Santo Dios! Dios mío. X-Men. No, pues qué feo. Y aquí Draco, que a ellos también les pasó en su prepa, pero que nadie quiso. Ay, pues yo hubiera dicho, si voy con Rosita, sí. ¿Sí? A mí, de hecho, en la preparatoria, el chavo que se ofreció era un chavo de esos. ¡Ah! De los que le gusta masticar guasanas con los codos. Ándale. Duramos 10 minutos esperándolo y regresó. ¡Es que no pude! ¡Ay! Ah. Este por acá, bueno... Fue culpa del pulmón. No, este por acá que... Por cierto, cuando me pidieron eso, no pude hacerlo porque los baños de la 2 estaban asquerosos. Ok, pretextos. Y... O sea, necesitan un cuarto con chimenea, una cama acá y una buena mano, amiga. Miren, se habían pintado los sueños de rojo y se imaginan que es una chava. No, pues sí. Ya está por acá, Ana, que qué fuertes declaraciones. ¡Jesús! ¡Jesucristo! Ay, no. Bárbaro. Dice que no ocupan chimenea siempre que el baño no esté sucio. Oh, no, pues sí. Qué horror. No, pero sí, mi prepa. Así pasaron con los espermas doble cabeza. Vamos a ir con una cancioncilla. Ay, la canción. ¿Qué cancioncilla es? La canción, una de Red Hot Chili Peppers. Papers. Los papeles rojos y enchilosos. Wow. Enchilosos, ¿eh?

llegando a tomar 18 shots al día, lo que equivale a 42 litros por semana. Lo que le cuesta es $4,700 al año. Ni inventes. Ah, pues no, imagínate cuántas cajas llegan a tu casa. Pero espérate. Déjala. Es que, te digo. Durante la última década, su hábito se ha vuelto tan... ¿Grande? ¿Amplio? ¿Sabroso? Ahí empeorando al lado que no puede salir de su casa sin una lata de Coca-Cola para el camino. Dios mío. Cristo, Dios. Sorprendentemente, John dice que su enorme consumo, equivalente a 65.700 latas durante los últimos 10 años, no le ha causado algún problema médico o dental. Aunque reconoció que si no consume su dosis diaria se pone de mal humor e irritable. Oye, pero, o sea, no le ha causado ningún problema médico, pero... Debería ver su foto. Si se fijan en su foto... su cuello está del tamaño de mi cintura. No, y creo que está más grande. Entonces sí es algo severo. Sí. El doctor, sin embargo, el doctor B.C. Owen Smith. Big Mama. Dijo, Coca-Cola Light tiene edulcorantes artificiales y contiene cafeína. Demasiado puede causar daño. Además de que investigadores dicen que las vías de dieta causan aumento de peso porque impulsan una serie de alimentos azucarados. Obvio. Sí. Okay. Y que fue estrechado con aspartame para ahorrar dinero y después se convirtió en edulcorante disponible en los huevos. O sea, que tiene un montón de basura. Todos sabemos que Coca-Cola tiene basura, pero es tan delicioso y tan sabroso. Sí, tan rica y tan saludable. Ah, no, saludable. No, la Coca. Uy, ¿cómo pero entonces la Coca en este momento? ¿Entonces la Coca Light te engorda? Todo es la Coca te engorda. ¿Pero la Coca Light te engorda más? No es que te engorde más, es que te das más ansias de comer dulce porque sabes que es light. Es como que te da así como que la ansia de comer algo dulce porque no sabe igual que la Coca. Consuman Coca regular. Es que quiero adelgazar. Pero si te tomas 20 regulares, es un poquito más. ¿Qué te estás tomando, mijo? Cristo, bendito Dios. De hecho, así quedan. Pero fíjate que... ¿Qué enfermo? No, que es mi ídolo. Sí, yo tengo un ejemplo así. Yo quiero ser como él. Quiero ser un adicto a la Coca. ¡Qué padre! Tan rica que es la Coca. Y bueno, en otras noticias, estaba dedicada para todos los gamers que nos escuchen. Una mujer está ofertando a su marido. Dice que solo necesita comida y agua cada 5 horas. Esto porque el marido es un veterano de guerra que regresó de Afganistán. Regresó por una lesión que sufrió en el hombro. Y bueno, la esposa al principio se puso muy feliz, pero resulta que este hombre se dedicó a jugar Modern Warfare 3 y no ha hecho nada más que eso. Maldito. Entonces, adicto. La señora se enfadó, dice que si hay un reemplazo que se ofrezca, que pueden negociar. Ok. Y hablando de swingers. Sí. O sea, de hecho está bien la oferta hasta cierto punto. Porque no come mucho, nada más hay que llevarle agua y comida cada 4 horas. El problema es que no hace nada. Lo mantienes entretenido en la tele. Ándale. Bueno, en otras noticias tenemos el récord Guinness del calzoncillo más grande. Nada menos que 57 personas, o sea, se metieron dentro del calzoncillo más grande del mundo, que fue creado para el cuello de la Coca, ¿no es cierto? En un intento por batir un récord Guinness muy particular. El jugador se celebró el Día Mundial de los Récords Guinness y el grupo se metió dentro de ese calzoncillo de un tamaño de 5.5 por 1.5 metros. O sea, bastante largo. Sí. ¿Eh? De hecho, le queda apretado a... ¿El de la Coca? Sí, también. Ay, güey. Es que va a ser muy despectivo, pero no. Sí, el de la Coca. Ay, qué mal concha. Entonces, ¿qué? ¿Nada más era eso del calzón grandote? O sea, ese sí, si no llena el calzón. Imagínate que te tiren el calzón. Güey. Imagínate si te noquean. Tipo la de... La película de la godilla esa que es, todo el mundo la ve bien sabrosa. Bueno, que el güey la ve bien sabrosa porque... Amor ciego. Cuando se quita el calzoncillo y que lo aviente y dice, ay, güey. Así. Pero con un calzón de 5.5 metros. Por 1.5 metros. O sea, está medio, metro y medio de alto. Sí. ¿Te puede servir de cobija? Ahora sí que me cobijo en tu calzón. Dormí en calzones. Ay, Dios. Dormí en calzones. ¿Qué más tenemos? Porque ya estamos cerca de acabar el programa y

saludos. Yeah. Comando Heroico. Yeah, yo soy el Necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. Con estos, no quiero decir groserías, pero ahí están. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Cromosomantes, listos para el top 10. Yeah. Pero exijo que Sordo nos ponga los sonidos platillos después de cada punto, porque si no, no es lo mismo. De hecho, es antes de cada. O sea, si es el punto número 9, son esos platillos y luego... No, perdón, ¿cómo se llama? Los redoble. ¿Es este redoble? Vamos. Tú puedes. Casi. Échale ganas. Atómico. Pasamos todos los sonidos. Y estos son los sonidos que usted ha escuchado durante todos nuestros programas. No, a ver, otro. Redoble. ¿Lo llamamos nosotros si no, eh? Creo que ya dio comida. No, ese es el gato Chimuelo. Vamos. Vamos a de nuevo, sí, tú, yo sé puede. Que puedes. Sí, se puede. No, pues no, sí. Pues sí. Top 10, sin redoble. ¿Pero sí? No me gusta. A ver, vamos con el... El top 10 del día de hoy es ¿Eres tan zorra que...? Para toda esa gente zorra que hay en el planeta Tierra. Entiéndase por zorra, astuta. Claro. Es que un juez dictaminó que si a una mujer le dicen zorra, refiriéndose a eso, no es insulto. Bueno... Espérate por la P. As... As, el inglés, ¿cómo...? Ok. Ay, perdón. Ahí vamos con el punto número 10. Ay, compadre. No, o igual que vaya poniendo un sonido a ver si la tiene. Sí, a ver, punto cae. Número 10. Ay, Dios. Okay. ¡Qué bravo! Eres tan zorra que Dora te tiene que detener. ¡Zorra, no te lo lleves! Vamos con el número 9. Ah, mira, lo encontró. Eres tan zorra que estás más tocada que las mañanitas. Tan. Vamos con el número 8. Eres tan zorra que te dice la Windows. Nadie te quiere, pero todos te tienen. La verdad. Sí. Vamos con la número 6. Número 7. Eres tan zorra que estás más manoseado que un teclado de ciber. Imagínate. Todo el bicherío. Y el ciber de 5 pesos la hora, ¿no? Ándale. Vamos con el punto número 6. Eres tan zorra que mis zapatos aprietan más que tú. Vamos con la número 5. Eres tan zorra que Paris Hilton y Lindsay Lohan quieren ser como tú cuando sean grandes. No, pues imagínate. Ay, vamos con la número 4. ¿Qué tienes con él? Con emoción, con feeling, chilango. Eres tan zorra que te patrocina Cisco. ¡Cisco! ¡Cisco! Cico, perdón, seguí. Conocida marca de condones. Cico. Ay, terminaste el punto estrella. No pudiste. Cuánta oportunidad. Ya, vamos a la número 3. Punto número 3. Eres tan zorra que te vendes más barata que un kilo de cilantro. No, pues sí, imagínate. ¡Sabrosa! Vamos con el punto número 2. Eres tan zorra que en el Buen Fin también te pusiste de rebaja. este momento mi novia. La número uno. La más zorra, ¿no? Zorra. Eres tan zorra que llegas al antro y tú sola adulteras tu bebida para que alguien abuse de ti. Imagínate. Esto fue eso. De los trending en Twitter, donde hay unas extras que tenemos para comentar. Como por ejemplo, eres tan zorra que cuando supiste que Twitter tenía pajarito, le buscabas las piernas a tu computadora. Eres tan zorra que cuando te mueras, tus piernas van a decir, por fin juntas. ¿Qué? ¿Ese no le hicieron fiesta? No, es de nadie. Tan significativo. Gracias. Otro extra. Ok, no hay redoble. Eres tan zorra. Te dicen la escuela de gobierno por pública y gratuita. Sí, yo fui una de esas. Ay, güey. Ah, bueno. Gracias por escucharnos. Ah, no, nunca mandamos mensaje que Akuma nos saludó a... Pues a ti. Bueno, y que me preguntaba por qué mi hermano está... Porque ya no está el programa. Ah, la despachamos. No, ya quisiera yo. Pero bueno. Eso ah, sí. ¿Viste por acá que Cisco es o qué? No, Cisco. Gracias por escucharnos el día de hoy. Nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 5 de la tarde. Gracias, Liz. Gracias a todos que nos escucharon. Gracias, gracias a los gracias, dos sordos gracias. Que estuvieron controlando el programa. Gracias. Y un saludo. Escuchaste Causa 23 a través de Radio Cusay FM. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Adiós. Los quiero. Adiós. Cromosoma 23. Petroleamos.